Cuando ya la calle Real de la Alhambra termina de subir, después de la placeta de los cuatro bancos, se encuentra con una pared de ladrillo y rematada con tejas, una puerta de rejas y dos ventanas decorando y perforando a esta pared. Al otro lado y ya en lo más alto de la colina de la Alhambra, un amplio patio, adorno con verdes arriates de arrayanes, rosales y geranios, también con un grupo de 10 o 12 árboles, matas de espligo y dos pequeñas fuentes. Todo esto es la primera parte del patio que te he dicho. En otros tiempos, por aquí mismo, pasaba el grueso de la calle que subía desde la Puerta del Vino y llevaba al corazón de la Medina. Esta tarde ya las cosas no son así. Justo donde este patio, la calle ha desaparecido y también las casas a un lado y otro. Pero construyeron en el lado izquierdo un convento, y se le ha conocido con el nombre de Convento de San Francisco. Ahora ya no lo es porque lo han adaptado para un hotel moderno. Es un recinto rancio, parador nacional. Pero la primera parte del patio pórtico del parador se llena de gran silencio, sobre todo cuando la tarde cae, y más hoy que la tarde tiene grandes nubes blancas, señales de otoño, y el aire es bastante fresco. El rumor del agua de estas dos fuentecillas acompaña.